Bueno, pues qué gusto estar de nuevo aquí reunido con mis amigos, listos para seguir refrescando conceptos esenciales de teología y aplicarlos al ministerio de la iglesia, al trabajo que hacemos pastoralmente. Hoy hemos decidido continuar, darle continuidad al tema que hemos estado ya considerando desde oportunidades anteriores, que es el tema de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Estamos estudiando las categorías de la teología sistemática que, solo para repasar, hemos dicho son la doctrina de la Biblia, bibliología, la doctrina de Dios, teología propia, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cristología, la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, la doctrina del ser humano, antropología, la doctrina del pecado, amarteología, la doctrina de la salvación del pecado, soteriología, la doctrina de la iglesia, que es el resultado de esa salvación, eclesiología, y tenemos todavía por delante la doctrina de los ángeles, que además de servir a Dios, sirven a la iglesia, angelología, y la doctrina de los eventos futuros, escatología. Como he dicho ya, vamos a continuar nuestro estudio de la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Entonces, a estas alturas ya hemos visto la esencia y el origen de la iglesia, su composición, su gobierno y su naturaleza. Hoy nos vamos a ocupar del tema, del subtema de eclesiología que se llaman los propósitos de la iglesia. Y quiero comenzar haciendo una aclaración. Vamos a hablar de los propósitos distintivos de la iglesia. Y hago esa salvedad porque aunque ustedes no sean conscientes de ello, este subtema de los propósitos de la iglesia es un tema muy debatido en círculos teológicos y específicamente en círculos misionológicos o misiológicos. Es decir, los que se dedican a la tarea de la misión de la iglesia, la tarea de la iglesia. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Y no están de acuerdo todos. Entonces, para tratar de facilitar nuestro acercamiento a este subtema de la doctrina de la iglesia, estoy clarificando cuáles son los propósitos distintivos de la iglesia. Es decir, cuáles son aquellos propósitos que Dios en las Sagradas Escrituras ha designado a la iglesia que solamente ella puede cumplir y ningún otro organismo, ninguna otra institución puede cumplir excepto la iglesia. Y entonces, aquí yo tengo un resumen de lo que creo que son distintivos, propósitos distintivos de la iglesia según las Sagradas Escrituras. Tal vez ustedes no estén de acuerdo, pero al final va a haber oportunidad para comentar sus opiniones. Los propósitos distintivos de la iglesia. El propósito supremo de la iglesia es glorificar a Dios. Sabemos nosotros que el tema de la gloria de Dios es el tema dominante y central en las Sagradas Escrituras, al menos es en nuestra perspectiva que la gloria de Dios es el tema de temas, el megatema de la teología bíblica, que Dios está haciendo todo por él, para su gloria. Pero de manera específica, un versículo como este nos hace ver que la gloria de Dios es un propósito muy específico en la iglesia. En la iglesia, observan esto, a él, a Dios, es decir, aquel Dios, aquel que es poderoso, ¿quién es ese? Dios, a él, a Dios, sea la gloria en la iglesia, la gloria en la iglesia. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la iglesia fue creada para la gloria de Dios, que existe para el deleite y para la gloria de Dios. Ahora, si es el propósito supremo por el cual existe la iglesia, debemos de aclarar que no es el propósito distintivo, porque realmente todo, todo existe para la gloria de Dios. ¿Entienden? Entonces, la creación entera es para la gloria de Dios. El mundo, los astros, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, todo ha sido hecho y es sostenido y procede hacia un final que apunta a la gloria de Dios. Entonces, ese no es un propósito distintivo, ese es un propósito universal. Pero este propósito universal, enfocado específicamente a la iglesia, tiene algunas peculiaridades. ¿Cómo se cumple este propósito de glorificar a Dios en la iglesia de forma específica? Y aquí tengo yo cuatro propuestas, cuando menos. Propósito número uno que podemos mencionar es que la iglesia glorifica a Dios cuando predica o proclama el evangelio a los perdidos. Aquí la gloria de Dios se cumple en la iglesia hacia los que no son creyentes todavía, y a ellos hay que predicarles el evangelio hasta que lleguen a ser discípulos de Cristo en todas las naciones, como fue instituido por nuestro Señor Jesús. Y ahí hay un par de pasajes que hasta de memoria ustedes se los deben de saber. En lo que respecta a la relación de la iglesia con los que todavía no son iglesia, tiene la iglesia la responsabilidad de predicarles el evangelio para que lleguen a ser discípulos del Señor en todas las naciones. En relación con los que ya son creyentes, habría muchas maneras en que se puede decir esto, de muchas maneras, pero vamos a decirla de esta manera. Número dos, los que ya son creyentes, que son parte de la iglesia, tienen la responsabilidad de edificarse los unos a los otros en amor, haciendo ministerio para crecer en la semejanza de Cristo en santidad. Es decir, que ahora que son creyentes, ellos deben procurar crecer en todo en la semejanza de Jesucristo. Vamos a ver. Bueno, ya sabemos que 1 Pedro 1.15 dice: sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, ¿verdad? Entonces, la santificación es parte de este proceso que tenemos unos para con otros, crecer en la semejanza de Dios, la edificación mutua hacia la santidad. Quiero recalcar aquí un par de palabras que encontramos en Efesios 4, así que los voy a invitar a que busquemos ese pasaje de Efesios 4.11, por favor. Observemos el versículo 11. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de su triunfo en la resurrección. Dice el pasaje que está delante nuestro, es Efesios 4, en el versículo 10 dice: Cristo descendió y luego que ascendió. Estaba refiriéndose a la ascensión de Cristo después de su resurrección, porque dice claramente que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces está hablando del triunfo de Cristo después de la resurrección, y luego agrega acerca del mismo Señor Jesús aquí en el versículo 11: Él, nuestro Señor Jesucristo, dio, Cristo dio a la iglesia Cristo le dio diferentes tipos de líderes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Cristo dio a la iglesia al liderazgo como parte de su triunfo. Es decir, una evidencia del triunfo de Cristo es que Cristo instituyó para la iglesia un liderazgo que tiene el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Entonces ahí está la palabra que yo tomé prestada de la Biblia en el punto anterior, que es que la iglesia existe para edificarse. Para edificarse, dice, en amor unos a otros haciendo ministerio. Ahora quiero recalcar en otro concepto aquí. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, medida, estatura, plenitud de Cristo. Entonces, Cristo es la meta a la que nosotros queremos llegar en totalidad, la plenitud de Cristo. Queremos crecer a esa estatura, queremos usar esa medida como nuestro estándar de crecimiento. Observen ciertos conceptos sobresalientes de este pasaje. Ya no seremos niños. Es decir, ya no seremos inmaduros o ingenuos, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error, más bien al hablar la verdad en amor. De aquí yo justifico esta frase también, edificándose en amor unos a otros, haciendo ministerio, ¿con qué propósito? Para crecer. Observen aquí este concepto. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, en quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, por eso unos a otros, se sirven unos a otros, produce, y una vez más, crecimiento del cuerpo. ¿Para qué el crecimiento? Para edificación en amor. Entonces, a la luz de ese pasaje, justifico entonces que la iglesia existe para que los creyentes crezcan en la semejanza de Cristo, en un marco de santidad, edificándose unos a otros en amor y edificándose al hacer el ministerio que a cada uno corresponde los unos a los otros. Entonces, respecto a los no creyentes, evangelizarlos. Respecto a los creyentes, la iglesia existe para edificarlos, edificarlos. Número 3, respecto a Dios. La iglesia existe para adorar a Dios. La iglesia existe para adorar a Dios. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús a la mujer samaritana? Le dice en Juan 4, 23, Dios busca adoradores. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es obvio que si Dios busca adoradores en este mundo, y que si los cristianos son el pueblo que Dios compró con la sangre de su Hijo, es que es imposible no ver la conexión. Dios está comprándolos, entre otros propósitos, pues para que lo adoren, porque si lo que Él está buscando en el mundo es adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, entonces tiene sentido que Dios, por medio de la muerte de su Hijo, compró un pueblo para sí. ¿Para qué? Pues para que lo adoren. De hecho, esa es la culminación de la historia de la redención, como lo vemos en Apocalipsis, ¿no es cierto? Ahí está la multitud de todos esos que compró, adorando a Dios por siempre. Abraham, adelante. ¿Cuál sería la diferencia entre el número uno, de glorificar a Dios, el propósito principal, y la adoración en este caso? ¿Estarían? Pues sí, en cierto modo son, digamos, traslapados, pero cuando me refiero a adorar, me refiero específicamente al acto de rendirle un tributo intencional y consciente directamente a Dios. Mientras que glorificar es el móvil con el que hacemos todas las cosas, ¿me entienden? Y gracias por esa buena pregunta. Es decir, aquí estoy usando la adoración en un término muy intencional. Es decir, yo glorifico a Dios cuando evangelizo a los perdidos. ¿Me doy a entender? Pero cuando digo adorar a Dios, me refiero a que espérense perdidos, espérense cristianos. Este momento, esta es una acción que yo estoy haciendo como una ofrenda intencionalmente para Él. Ahora, claro que todos los actos pueden ser un acto de adoración, un acto de gloria a Dios cuando lo hacemos con esa conciencia. Pero deberíamos de nosotros ser, como he dicho, intencionales y conscientes de separar acciones directas en pro del tributo que Dios merece. Yo tengo todo un mensaje, una conferencia que se me invitó a dar un día en una conferencia, y me dieron el tema de la adoración. Yo hice toda una exposición ahí de ese pasaje, y si no me acuerdo mal, la definición que yo di de adoración más o menos reza como esto. Adoración es dar tributo a Dios, dar tributo a Dios voluntariamente. No, es tributar apasionadamente a Dios tributo. Bueno, es tributar honor apasionadamente a Dios con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes, en toda oportunidad. Realmente así concibo yo la adoración. Es un tributo. Y hay una diferencia entre dar y tributar. Tú le das a las personas que tú quieres, pero solamente le tributas a quien le debes, a quien tiene autoridad sobre tu vida y con quien tienes una deuda. Por eso yo escogí la palabra tributar. ¿Me entienden? Tributar. Tú puedes honrar y de hecho debes honrar a tus padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Tú debes honrar al rey. En 1 de Pedro dice, honren al rey, dice la escritura. Hasta las viudas, que en verdad lo son, dice Pablo a Timoteo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Es decir, hay muchos lugares en la escritura donde se nos manda honrar a diferentes tipos de personas. Obviamente debemos honrar a Dios, ¿no? Pero la honra que Dios se merece es de una cualidad distinta. El tributo que le damos a Dios es por lo que Él es, por lo que Él dice y por lo que Él hace. Es muy diferente que todos los demás. Tributamos a Dios honor por lo que Él es. Nadie es lo que Él es. Entonces, el honor que le damos a Él es proporcional a su naturaleza. No le podemos dar el mismo honor a Dios que le damos al rey. ¿Está claro? Porque ¿quién es Dios? Segundo, porque ¿qué hace Dios? No le podemos tributar el mismo honor a un padre o a una madre que a Dios, porque lo que Dios hace es supremamente mayor que lo que hacen nuestros padres. Y también debemos tributar honor a Dios por lo que Él ha dicho, porque lo que Dios dice es diferente a lo que dice cualquier otra persona. Entonces, tributar para mí implica una deuda y una obligación. Segundo, honor. El honor significa reconocer el valor de alguien. Eso significa honor en el Nuevo Testamento, timé en griego. Y apasionadamente significa que no solamente voy ahí de malas, pues que ni modo, me conquistó este rey y ahora le tengo que pagar tributo. Pues ni modo, ¿verdad? Si no me castiga. Entonces, no. El tributo que le pagamos a Dios es apasionado. Por eso el mayor mandamiento, ¿cuál es? Es amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Esa es la pasión que Dios espera con la que le paguemos el tributo. Entonces, adorar a Dios para mí es tributarle honor apasionadamente por quién Él es, por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él ha dicho, con todo lo que yo tengo, ¿verdad? Con toda mi... con mis obras, con mis actitudes, con mis palabras. Tal vez una definición muy abarcadora, y eso era mi intención cuando la escribí. He leído otras definiciones de adoración que no están mal, pero esta me sirve a mí porque para mí encierra esa responsabilidad. Entonces, nosotros adoramos a Dios como iglesia reunidos. Reunidos, es decir, podemos adorar a Dios y deberíamos de adorar a Dios de una manera privada o particular, pero la iglesia como cuerpo existe para adorar a Dios reuniéndose. Y uno de los propósitos, creo yo, por los cuales Cristo le dio a la iglesia ordenanzas es para forzarla a reunirse. Porque en pasajes como en 1 de Corintios dice una y otra vez en el capítulo 11 del versículo, creo que es del 18 en adelante, no estoy claro ahorita, pero solo estoy recordando de memoria. Dice el apóstol una vez, cuando os reunís, esto no es celebrar la cena del Señor, porque cuando os reunís, entonces en la mente de los apóstoles las ordenanzas no eran para celebrarse en privado, sino congregados. ¿Me entienden? Cuando una vez a mí me dijeron que si podía bautizar a alguien ahí en privado, digo, es que eso no tiene sentido porque el bautismo es un testimonio público, público. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo a escondidas? ¿Verdad? Si se pierde el propósito. La cena del Señor es un acto de adoración pública para proclamar la muerte del Señor hasta que Él regrese. Entonces, son actos de adoración Son actos, fíjense, estos dos actos, hermanos, las ordenanzas, ya vamos a hablar de las ordenanzas más adelante, pues son actos de adoración. Entonces el fin de estos actos es adorar a Dios. También por eso le cantamos alabanzas como se nos ordena en otros pasajes, le elevamos oraciones de alabanza, de gratitud, de adoración. Escuchamos su palabra como una ofrenda de adoración, no solo para ser instruidos, sino para adorarle. Es decir, cuando el rey habla, los súbditos escuchan con atención, como una muestra de honra y de respeto, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que hacemos cuando nos congregamos para escuchar su palabra. Cuando colectamos ofrendas y se las damos, estamos mostrando nuestra gratitud, nuestro tributo. Y cuando mostramos consideración y amor por los otros hijos de él también, y cuando lo representamos a través de las obras para que otros lo glorifiquen, ¿cierto? Entonces, todo lo que hacemos congregados debería ser considerado actos de adoración y no solamente el llegar a oír el sermón. Bueno, aquí son algunos ejemplos de la responsabilidad que tenemos para con Dios de manera corporativa como iglesia de adorarlo. La iglesia debe de adorar a Dios, debe de adorar a Dios. Y el último que voy a mencionar aquí es, la iglesia debe proclamar y defender la verdad. Las escrituras nos dicen en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la bocina de Dios al mundo para que oigan su verdad. ¿Le gusta al mundo oír la verdad de Dios? No le gusta, pero de todos modos la tienen que oír porque es la proclama del rey. En otros pasajes dice el apóstol Pablo que él existía, fíjense, él como emisario plenipotenciario de Cristo, al igual que los otros apóstoles, dice el 1:7, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio. Pablo decía que el evangelio sí debe ser defendido. ¿Correcto? Entonces, el evangelio debe ser defendido y confirmado, dice. En el 1:16, Abraham. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Gracias. Entonces, él como apóstol se consideraba designado, entre otras cosas, no solo para proclamar el evangelio, pero también para defenderlo. De hecho, casi todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en parte para defender la verdad. ¿Por qué? Porque están corrigiendo problemas que se estaban gestando. ¿Y qué es entonces lo que están haciendo los escritores? Defender la verdad en contra de estos problemas, problemas morales, problemas doctrinales, problemas políticos, problemas de persecución. Entonces es muy obvio en la Biblia que la verdad debe ser defendida. La verdad existe, existe en un ambiente bélico, en un ambiente de guerra, en donde el enemigo está tratando de distorsionar, desvirtuar, empañar, encubrir la verdad. Porque la verdad tiene efectos liberadores y tiene efectos redentores. Entonces, la iglesia es el agente que Dios ha dejado para la defensa de su verdad, para la proclamación, la propagación y también para la defensa. Esto significa que la verdad va a ser atacada, que la verdad va a ser distorsionada. Pasajes tan evidentes como el de Judas 3, ¿no? El versículo clave de la carta de Judas. ¿Qué dice? Él quería escribir a ellos acerca de la común salvación, pero tuvo que cambiar de tema por causa de la urgente necesidad que él percibió. ¿Y cuál era? Bueno, defender la verdad. Que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Gracias. Ahí, la fe de la que él está hablando, pues es la verdad. La fe, la verdad, el depósito de nuestra fe, el contenido, el mensaje, el evangelio y el consejo de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí están cuatro propósitos esenciales que distinguen a la iglesia. Por ejemplo, si la iglesia fracasa en defender la verdad de Dios, como se nos revela en las Sagradas Escrituras, díganme, ¿quién va a cumplir ese propósito? Como pueden ver, entonces la iglesia tiene ese propósito distintivamente. Si la iglesia fracasa en predicar el evangelio, ¿qué otra institución humana, el gobierno va a predicar el evangelio? ¿La escuela va a predicar el evangelio? ¿Las instituciones deportivas van a predicar el evangelio? Obviamente no. No tienen esos propósitos, esas instituciones. La iglesia. Los hombres no se casan con las mujeres, es decir, la institución de la familia, para predicar el evangelio. Se casan por otros propósitos, aunque prediquen el evangelio. Cuando la familia predica el evangelio, lo predica no porque es familia, lo predica porque es iglesia. ¿Me entienden? Porque los propósitos de la institución de la familia son otros, los propósitos del gobierno son otros, pero los propósitos de la iglesia son muy distintivos. Ahora, algunos han debatido, por ejemplo, teólogos del calibre de el doctor René Padilla, que ya está con el Señor, y pusieron un énfasis muy marcado en ciertos descuidos que la iglesia ha cometido, como él, en el caso particular, él puso el énfasis en el asunto de la justicia, que la iglesia debe luchar por la justicia. Sí, pero si la iglesia no existe, también el gobierno está puesto por Dios para que vigile la justicia. Entonces, si la iglesia no está para hacer justicia, hay una institución que Dios ha delegado para velar por la justicia. No estoy deslindando la responsabilidad de la iglesia en pro de la justicia. Pero yo no veo eso como un propósito distintivo. No veo como un propósito distintivo que la iglesia se tenga que hacer benefactora u obras de benevolencia, aunque debe de hacerlo. Pero no veo eso como un propósito distintivo, porque si la iglesia no hace obras de benevolencia, todo ser humano es responsable de hacer el bien. El gobierno está para honrar a los que hacen el bien. Entonces no necesitas iglesia para eso, aunque la iglesia debe hacer el bien. Pero entonces, ¿qué propósitos son únicos? Y si la iglesia fracasa en cumplirlos, entonces no tiene su razón de ser. ¿Alguna idea? Antes de entrar en las implicaciones, la parte del gobierno o el trabajo humanitario o servicio, ¿no sería como resultado, verdad, de honrar a Dios, resultado de glorificar a Dios en todo? Nuestro involucramiento, nuestro impacto, nuestro servicio, es decir, que podría ser que el gobierno lo puede cumplir o otra persona tiene la responsabilidad, pero como iglesia no es algo que debe ser evidencia de que, y yo no digo que siempre lo va a ser, pero me cuesta trabajo que seamos una iglesia que ignora totalmente el asunto social o el trabajo al necesitado, y pudiéramos considerarnos, ¿verdad?, que no es nuestra responsabilidad porque alguien más lo va a hacer. Nosotros nos enfocamos en predicar la palabra, tener cultos de adoración, discipular a todas las personas. Esa es mi manera de, tal vez, de preguntar. No, indiscutiblemente tienes toda la razón. El Nuevo Testamento nos da suficiente testimonio como para no ser negligentes. Puedo pensar yo en un pasaje nada más por cuestión de tiempo. Hay muchos, ¿no? Pero voy a llevarlos a Tito. A Tito capítulo 2 y 3. Observen aquí el propósito de la redención de Cristo. Según Pablo, en Tito capítulo 2, versículos 14 y 15 dice. Bueno, el versículo 13. No, el versículo 14. Dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo en el contexto, ¿correcto? Señor Jesucristo, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Dice, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Ok. Entonces, obviamente, nuestro Señor Jesucristo espera buenas obras. Y no solo espera de la iglesia buenas obras. El siguiente capítulo, el capítulo 3, Pablo agrega en el versículo 8, observen. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmezas para que los que han creído en Dios, es decir, los creyentes, los que han creído en Dios, los creyentes, los cristianos, procuren ocuparse en buenas obras. Ahora quiero mostrarles algo aquí. Aquí donde dice procuren ocuparse, esta frase en griego, les voy a enseñar. Es esto, miren. Este es buenas, calón, buenas y obras, ergon. Y luego viene esta frase aquí que dice proistastai. Este es un verbo en modo infinitivo aquí. Es el verbo proistemi. Se los voy a enseñar aquí para que ustedes vean algo. Este que está aquí, miren. Y aquí aparece a un lado la explicación. Entonces dice, este verbo significa ser jefe, tener autoridad sobre, dirigir. Este verbo, la raíz de esta palabra se usa en Romanos, les voy a enseñar aquí, en Romanos 12, cuando se está hablando de los dones. Cuando se está hablando de los dones, se nos dice en el versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige. Observen esto, el que dirige. Lo voy a llevar al griego. Aquí dice hometadidus, el que da con liberalidad, el que dirige. Proistámenos, este es el participio, es la forma participia de la misma palabra. Les voy a enseñar esta, proistámenos. Observen aquí a un lado, dice G4291. ¿Ven eso? Esta es la palabra de Tito. Y aquí, una vez más, G4291. Es la misma palabra. ¿A dónde vas con todo eso, Luis? Ya, ve al grano, no nos traigas aquí con las maromas. Vuelvo a Tito entonces. Tito 3, versículo 8. Aunque dice aquí, procuren ocuparse, en griego es una sola frase. Y la frase es, lideren. Sean líderes. Así que, obviamente, Pablo no solo espera que ellos se ocupen. Hay una diferencia entre ocuparse y otra cosa en liderar las buenas obras. ¿Cuál es la diferencia? Que vas adelante. Que vas adelante. No solamente haces buenas obras, sino que te destacas, que llevas la delantera, que eres líder. O sea que el líder es el proistámenos de la palabra en griego. Istemi significa pararse y pro significa antes. En la Biblia el líder no es el que está arriba, es el que está adelante, el primero en hacer las cosas. Entonces el proistámenos es el que se para primero, el que lleva el liderazgo en hacer las buenas obras. Así que es obvio, en el Nuevo Testamento hay una expectativa de que la iglesia haga buenas obras y que las haga de manera destacable y que las haga de manera temprana. Es decir, que los cristianos no solo hagan buenas obras, sino que sean líderes de buenas obras. Los primeros que deben hacer las buenas obras deberían ser los creyentes. Y la motivación de ellos, como dice el Señor Jesús en Mateo 5, es para que otros puedan glorificar al Padre cuando vean esas buenas obras. Pablo insiste en el asunto en el versículo 14 de Tito 3, cuando vuelve a insistir, dice, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras. Y otra vez en el griego dice kalonergon proistastai, que es lo mismo. De hecho, alguna versión, creo que alguna vez lo registré, creo que en español ninguna sobresalir, miren, la Biblia textual, sobresalir en buenas obras, no solo hacer buenas obras, sino sobresalir en buenas obras, tratando de comunicar el sentido del original. La Reina Valera nada más tradujo ocuparse, como la Biblia de las Américas. La Reina Valera actualizada, dedicarse un poquito más hacia esa dirección. Y ese es el punto, ¿no? Que haya un liderazgo en las buenas obras. Pero una vez más, sin negar este énfasis, Jesse, una vez más, no vamos a descuidar hacer buenas obras, porque si no sería la antítesis de la fe cristiana. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, es evidente, son inseparables las obras de la fe cristiana. La pregunta es, ¿son distintivas las obras de la fe cristiana? ¿No hacen buenas obras las otras religiones? ¿No es el mensaje de todas las religiones? Bueno, hasta los ateos, que no creen, según ellos, en nada, o los agnósticos, ¿no hacen buenas obras? Entonces, sí, es inseparable el hacer buenas obras de la responsabilidad de la iglesia, pero no es distintivo de la iglesia. Solamente es, por eso dice desde el principio esa clarificación, propósitos distintivos. Porque si nos ponemos a hacer una lista, realmente la iglesia debe hacer un montón de cosas. Pero ¿qué cosas solo la iglesia puede hacer que si fracasa en hacerlas, entonces fracasa estrepitosamente? Procedamos a la pregunta siguiente. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Si estas son propósitos distintivos de la iglesia, mis queridos consiervos, entonces debemos preguntarnos, ¿las actividades y los presupuestos de nuestras congregaciones no deberían estar divorciados de estos propósitos? Cada actividad y cada centavo que nuestra iglesia invierte debería de pasar por un filtro. Esta es mi humilde opinión. Y ese filtro debe ser una hojita como esa y decir, muy bien, pongamos este escenario. A ver si funciona, a ver si sucede algo como esto. Ustedes me dicen, ustedes que son pastores tienen experiencia en esto. Pastor, pastor, ¿qué pasó? Queremos ir al minigolf con los jóvenes el próximo sábado. Ah, bueno, ok. ¿Y cuál es el propósito? No más, convivencia. Entonces yo me pregunto, a ver, espérame tantito. ¿Necesitamos nosotros como iglesia organizarles un paseo al minigolf a los jóvenes? ¿Pueden hacer esto ellos sin que nosotros tengamos que ocuparnos de eso? No, no podemos. Lo hacen todo el tiempo. Ellos se la pasan haciendo paseos cada vez que se les ocurre y no necesitan el pastor ni la movilización de la iglesia. Entonces, realmente la iglesia tiene que darle promoción y presupuesto a una actividad como esa que no está alineada con alguno de estos propósitos. Entonces, cada actividad que yo inicio debe de ser evaluada. Ok, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Segundo, el propósito que procura no aporta directa o indirectamente a alguno de estos cuatro propósitos. Y cuando yo como pastor descubro que la respuesta es no, entonces yo digo, no, no vamos a promover eso aquí en la iglesia. Si ustedes quieren hacerlo, tienen todo su derecho, pero no vamos a gastar nosotros en promover ni presupuestar para ese propósito. Porque eso lo pueden hacer ustedes sin necesidad de la iglesia. La iglesia tiene recursos y atención limitada y queremos enfocarlos de la mejor manera. Ahora, a lo mejor ustedes van a decir, ah, eso está muy radical, ¿no? Bueno, cada quien hace iglesia en función de sus prioridades. Y entonces, si estas son prioridades para mí, entonces las prioridades se van a notar poniéndoles tiempo, dinero y esfuerzo, según mi perspectiva pastoral. Así que ese es un primer paso. Evaluemos lo que ya estamos haciendo para discernir si de veras estamos cumpliendo los propósitos prioritarios por el cual existimos. Y número dos, ¿qué tal si no solamente evaluamos lo que ya estamos haciendo? ¿Qué tal si para el próximo año, cuando empezamos la planificación de nuestras actividades anuales, en lugar de seguir repitiendo tradiciones, porque es que ya llevamos 5 años haciendo este campamento de fútbol? O sea, Ok, qué bueno, se la pasan muy bien. La pregunta es, solo porque lo hemos hecho siempre y porque viene mucha gente, ¿supone que debemos seguirlo haciendo? ¿O ahora vamos a ser más intencionales al calendarizar nuestras actividades para el año que nos viene por delante? Entonces, ¿qué tal si yo tomo estos cuatro propósitos delante de mí? Hago una especie de grid, de tabla, pongo, ok, grupos especiales de la iglesia, varones, jóvenes, mujeres, familias, líderes, maestros de escuela dominical. Cada iglesia tiene su propia realidad, su propia población. Y luego pongo evangelización, edificación, adoración, defensa o proclamación de la verdad, defensa de la verdad. Ok, entonces, ¿qué actividades de las que tengo aquí va a cumplir qué propósito en qué grupo? ¿Me doy a entender? Estamos demasiado sobrecargados en la evangelización y en la edificación o el discipulado. Estamos muy sobrecargados en la defensa de la verdad, pero en la adoración. Entonces, la idea sería que la iglesia sea muy consciente de cuáles son sus propósitos prioritarios, distintivos, y asegurarse que las actividades que realiza estén alineadas y también que cuando programamos actividades las hacemos de manera intencionada, balanceada. ¿Me doy a entender? Hay iglesias muy buenas para la adoración y muy malas para la edificación. Hay iglesias muy buenas para la edificación y muy malas para la evangelización. Hay iglesias muy buenas en la evangelización y muy malas en la defensa de la verdad. O sea, cada uno tiene ahí que ver, ¿verdad? Entonces, si no quiero ser tan radical, cortando ahí mis actividades sin ton ni son, bueno, entonces vamos a intencionalizarlas. A ver, quieren ir al golf. ¿Y qué tal si mejor van a evangelizar y terminan en el golf y ahí ya se meten al golf? O yo no sé, me doy a entender. Pero debemos de ser nosotros cuidadosos. De otro modo, entonces todos, la gente, la iglesia, en su buena voluntad, va a empezar a dictar los propósitos. La gente va a dictarle a la iglesia cuáles son los propósitos por los que debe existir. O el gobierno, u otras iglesias, o la esposa del pastor, ¿no? O yo no sé, yo no sé. No quiero pisar callos aquí ni ofender a nadie, pero a veces es lo que pasa como iglesia. El ejemplo que ya dimos alguna vez, a veces nuestras iglesias son tipo Charlie Brown, ¿no? Que está jugando al tiro al blanco. Y llega Lucy, está viendo ahí al Charlie Brown aventando flechas al aire. Y ya donde cae la flecha va el Charlie con la pintura y pinta el blanco, los círculos alrededor. Y le dice, hey, estás haciendo trampa, así no se juega eso. Y entonces él dice, bueno, ¿qué tiene? Así lo juego yo. Así me aseguro que yo nunca fallo y que siempre doy al blanco. A veces así estamos nosotros, ¿no? Como iglesias. Nos la pasamos haciendo cosas todo el año y las que pegan chicle. Al fin de año la reportamos como siendo ese gran logro que tuvimos porque planeamos esto y nos salió muy bien. Cuando en realidad fue la providencia de Dios ahí que salió algo bueno entre tanta ocupación en la que estamos todos metidos. Más que intencionalidad. Bueno, pues así terminó yo de comentar la reflexión acerca de esto. En la próxima vamos a continuar entonces con nuestro siguiente estudio de la serie en donde vamos a considerar la misión de la iglesia muy específicamente, y ese es un tema muy importante, pero lo vamos a tener que dejar para la próxima entrega. Bueno, aquí termino entonces mi tiempo de reflexión con mis hermanos y nos vemos en la próxima.